contesto. El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Buenos días, tardes o noches, dependiendo donde nos estén sintonizando. Pues bueno, como lo habíamos mencionado, ya estamos más que listos para iniciar con la entrevista del grupo Bisonar. Y que por supuesto también esperemos puedan acompañarnos durante esta horita, agradeciendo de antemano a todos los compas de La Voladora Radio, así como aquellos que se encuentran en el mercado o cualquier otra actividad que estén realizando. Les mandamos un grandísimo saludo. Pero bueno, de una vez, para que vayan conociendo a nuestro invitado, pues bueno, ¿qué te parece, compa, si empezamos con lo básico para que te presentes, el nombre de los demás integrantes, para que la banda, pues bueno, vaya ubicando con quién estamos el día de hoy? Seguro, saludos a la gente de Radio Voladora. Somos Bisonar de Venezuela. Bueno, aquí les habla Rafael, a cargo de la guitarra y voz en la banda. Entre los integrantes están Carlos en el bajo, Daniel en los sintetizadores y Elliot en las baterías electrónicas y acústicas. Y nada, bueno, esperamos estar en marzo por allá visitándolos, felices de estar por primera vez en México. Y bueno, hoy celebraremos con una voladora de cerveza, seguramente en nuestra primera entrevista no hay voladora. Oye, pues bueno, de antemano, muchísimas gracias por eso. Se oye ese entusiasmo, el cambio precisamente de visión que puede existir entre los diferentes públicos, ¿no? Porque, bueno, en el de ustedes actualmente ya es un poco difícil tratar de decir, ah, pues qué género es, ¿no? De alguna forma como que se puede percibir eso. Pero sí, el hecho de compartir el escenario con otros grupos, creo que eso es interesante. Y la reacción que pueda tener precisamente, ¿no? Porque como bien lo dijiste, utilizan sintetizadores que a veces suele sonar un poquito como electrónico o como más o menos de este estilo. Entonces, sí. ¿Ustedes cómo van a preparar de alguna forma o cómo esperan que pueda ser la reacción del público de este lado del charco? Bueno, mira, realmente sabemos que en México gusta mucho la música electrónica. Nosotros somos seguidores, de toda esta década de los 90, de cuando Plastilina Mosh, y por supuesto nos encantan bandas como Belanova, y así sucesivamente. Nosotros llevamos una propuesta a México más electro, que esperamos les guste también. Esto implica una música electrónica, pero menos pop, sino un poquito más rock. Y entonces, nada, bueno, full con sintetizadores, de hecho baterías electrónicas ejecutadas por el baterista, y bueno, igual canciones dentro del contexto de coros, estrofas. Entonces va a ser como una propuesta electrónica dentro del mismo movimiento rock. Bueno, eso que nos platicas es bastante interesante, y dentro de este mismo ámbito creo que en la experimentación que realizan ustedes, y más sabiendo que es una banda venezolana, donde a veces uno esperaría escuchar pues cosas más guapachosas, ¿no? De otro tipo de género. Entonces, abrir este otro panorama, ¿les fue difícil a ustedes en un inicio empezar con este tipo de fusión? Bueno, te cuento que de hecho todavía lo es. Aquí en Venezuela la movida es muy rockera y se le da mucho apoyo al rock. Y entonces nos cuesta a nosotros digamos calar ahí en ciertos festivales o en ciertos movimientos rockeros. De hecho, nos ha tocado que, bueno, sentimos a veces que se acercan más chicos al escenario, y resulta que son chicos que no van a discotecas, y nosotros hacemos una música muy de discoteca, como fue en los 80s, cuando se sonaba bandas de rock dentro de una discoteca. Entonces nosotros estamos como recuperando todo eso, y bueno, no es fácil, pero digamos que es lo que nos satisface, saber que el público está escuchando algo que es novedoso. Ahorita que mencionaba las bandas medio guapachosas cuando se trata de música electrónica, necesito recordar la primera vez que vi a Kinky aquí en Venezuela, que me encantaron, son una increíble banda, pero la propuesta de ellos es un poco latina, y nosotros la vamos a llevar un poco más al rock para que se vayan haciendo una idea. Por eso no dejo de invitar a tus radioescuchas a que nos visiten por @bisonar en el Twitter, que es BGY, y también el Facebook. Por ahí consiguen el disco para que lo descarguen gratis y vayan escuchando la música por ahí. Claro que sí, y bueno, sobre todo eso es importante, ¿no? Dar a conocer, ir acorde con las nuevas tecnologías, porque eso te facilita que te puedan escuchar en un sinfín de lugares que igual y tú ni siquiera te puedes imaginar. Y creo que crecer a la par de la tecnología, eso es importante, ¿no? Porque ustedes inician, si no mal recuerdo, como un dúo, ¿no? Cuando se empiezan a conocer y de ahí saltan para integrar un grupo. ¿Y cómo es que es esta transición? ¿Por qué no quedarse así como que en un dúo y experimentar y pues mejor integrar más cosas? Bueno, en un inicio estuvieron muy de moda los dúos, finales de los 90, mediados del 2000, pero luego, bueno, a nosotros nos encanta, así como la música electrónica, también nos encanta el indie rock. Entonces, bueno, nada, ahora decidimos de un buen tiempo para acá, vamos a hacer este proyecto que sea más grande, con más fuerza, Entonces entraron bajistas, entró baterista, algunos no se adaptaron, inclusive no es fácil para los músicos. Mira, yo siempre había tocado rock en la batería, pero nunca había tocado ritmos electro. Entonces les había costado hasta que dimos con la gente precisa, que es lo que nos satisface ahora. Y definitivamente tiene más power, tiene más poder escuchar la propuesta viniendo así, de que escuchas los bajos y aunque pueden sonar electrónicos, los hace el bajista, y escuchas las baterías y aunque sean electrónicas, las hace el baterista en vivo. Y bueno, nada, desplegar todo eso nos encanta que la gente darles toda esa tecnología y que se sorprendan. Nos gusta cuando nos dicen, mira, escuché algo que nunca había escuchado en una banda, suenan distintos, es como escuchar un disco, un remix, un música de discoteca, pero escuchar con una banda en vivo. Eso nos encanta. Oye, pues es fantástico, y has tocado muchos puntos, creo, medulares ahí interesantes. Pero híjole, por acá nos dicen que tenemos que ir a un pequeño corte, no dura más del minuto, yo creo, y enseguida regresamos contigo. Seguro, seguro, seguro. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 47 minutos. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur, el programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. Amateur. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de revuelta. Muy bien, pues ahí estamos de regreso, como lo habíamos mencionado, y híjole, hasta nos cortan la inspiración, íbamos bastante encarrerados, pero pues bueno, cuestiones acá que no podemos ser arbitrarios o saltarnos, pero que bueno, nos habíamos quedado con muchas cosas interesantes para comentar. Una de ellas precisamente son los mismos cambios que van sufriendo los grupos, y que ahorita lo retomábamos un poco en el corte, acerca de estas transiciones de cuando, bueno, se deja momentáneamente parado un proyecto, un grupo o cualquier otra actividad que se realice, y después retomarla y afrontarse de alguna manera nuevamente a todo este cambio social, ¿no?, que está en su alrededor, porque bueno, las generaciones y los jóvenes que a ustedes los seguían, pues bueno, ya tendrán más añitos, ¿no?, también. Y los nuevos que se van integrando, ¿cómo es esta transición para un grupo? Mira, realmente nosotros parados no estuvimos, solo que estuvimos rodando full como dúo, pero nada, hace 2 años teníamos los planes para ir a México, pero en ese entonces no teníamos disco. y bueno, se cayeron esos planes. Hoy en día sí lo tenemos, si Dios quiere pronto tenemos el video. Y nada, en ese tiempo que pasa cambian muchas cosas, cambia la música, vienen nuevas ideas, vienen propuestas. Siempre el músico es un melómano que está escuchando qué cosas van pasando a tu alrededor, qué cosas suenan en Europa, qué cosas suenan en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y bueno, nada, nosotros como banda tecnológica siempre estamos buscando estar en lo más nuevo, en lo más vanguardista. Y nos gusta que la gente se lleve esas sorpresas en vivo. Entonces, por eso nos mantenemos siempre, digamos que actualizados en cuanto a lo que está sonando. Y bueno, nada, en estos dos años llegan los integrantes y ellos también vienen con ideas. Y mira, bueno, esto es lo nuevo que está pasando ahora. Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y nada, bueno, nos ha tocado inclusive comprar nuevos juguetes que nos dan nuevos sonidos, los cuales, bueno, aspiramos a estar llevando todos para allá, para México, a eso de marzo del 2013. Oye, pues bueno, nuevamente desplegas todo un panorama sorprendente en cuanto a las diferentes visiones que se pueden integrar en el mismo grupo y que este a su vez lo va nutriendo, porque a veces el compromiso no es simplemente el hecho de verlos en el escenario y que toquen para todo su público, sino el compromiso también conlleva esa constancia, ese enriquecimiento, ¿no?, para el mismo grupo, ir a la par, que sigan disfrutando realmente lo que están realizando, porque es otra forma de comunicarse, creo, con el grupo, con su público, perdón, a través de lo que es estas ondas vibratorias, ¿no? Porque más allá de verlos también en el escenario, creo que la música también te transmite y te puede generar otro tipo de estado. Sí, sí, sí, de hecho, bueno, mira, yo tengo rodando en música muchísimo tiempo, y una cosa que me tomó por sorpresa es por lo menos las redes sociales. Es cuestión de que 5 años para acá o 3 años para acá, antes no teníamos Twitter, cuando teníamos los planes de ir a México. Ahora la gente está en contacto con nosotros directo y te hacen preguntas y ahí mismo le responde, no importa de dónde, en qué parte del mundo se encuentren. Tenemos amigos que están pendientes de la banda, y entonces la gente está escuchando, gente por ahí de Chile, gente por ahí de Argentina, gente de Venezuela, gente de México. Y entonces es una interacción que, mira, antes no se veía, y eso te reconforta bastante como artista, pues. Bueno, y que también dentro de esto, creo que lo que ustedes realizan está cargado de muchos significados. Yo incluso veía un poco de la portada, en la cual la puedes desfragmentar, bueno, según yo y mi interpretación, ¿verdad?, en diferentes partes, ¿no? Entonces, háblanos un poquito acerca de la portada de su disco. Bueno, mira, los invito a todos a que descarguen el álbum gratis de la página Bandcamp. Lo pueden conseguir el link de nosotros visitándonos por nuestro Twitter y por nuestro Facebook. Bisonar se escribe con B de ballena, B grande, Y, S-O-N-A-R, Bisonar, como si se dijera Bisonar, pero no sola palabra, Bisonar. Ahí tiene el álbum para que lo descarguen y todos disfruten la portada del disco, que en nuestro caso llevó bastante trabajo. Estuvimos decidiéndonos casi 6 meses sobre la portada, porque pensamos que un disco tiene 2 tipos de arte. Una es la música y el otra es el chance que tienes en la tapa del disco de mostrar algo que te enganche. Yo por lo menos fui persona que desde muy chamo que compraba discos sin saber qué música era, pero por la portada me enganchaba y nada, entonces tenía que llevarme el disco. Nuestra portada es una suerte de cadáver exquisito, que el cadáver exquisito no es más que como que una expresión del arte, sea lírico, sea, qué sé yo, a nivel de pintura también. Cadáver exquisito es como hacer un compilado de varias partes y formar uno solo, un unísono. Entonces, si tú tienes un automóvil y le pones, qué sé yo, el capó de un carro y las puertas de otro carro, tienes un cadáver exquisito de un automóvil. Tengo una amiga que se llama Carboniri y su nombre es un cadáver exquisito de varios nombres. Entonces, nosotros hicimos un cadáver exquisito de la portada. De es una chica tipo Frankenstein, partes de distintas fotografías, unas que robamos, otras que tomamos. Entonces se nos hizo muy muy atractivo ponerle ese toque así a la portada. Claro que sí, y era un poco de lo que observaba, y esperemos también toda la banda que nos está escuchando a través de la frecuencia, a través de internet, pueda descargarlo. Posteriormente también lo estaremos posteando, y decirles también que si precisamente también toda esta información que recopilan es la que también transmiten a través de su música, ya entrando un poco en lo que es la letra de estas. Seguro. Musicalmente nos pasa a todos, creo que a todas las bandas hoy en día. Bueno, hay bandas que dicen, bueno, yo vamos a hacer punk, y escuchan netamente punk, pero mira, nosotros aquí en Bisonar nos encanta escuchar Donna Summer y Michael Jackson, y extraemos lo que nos gusta de allí. También nos encanta Justice dentro y Daft Punk dentro del electro, pero nos encantan también bandas como Friendly Fires o los Fratellis del indie rock. Y a mí en lo personal, dentro del rock, me gusta mucho Led Zeppelin y los Beatles. Entonces esos extractos los vamos retomando y vamos como absorbiendo, y a la final la música también termina siendo un cabo exquisito, pero dentro del mismo concepto electro. Aparte que el electro está pasando por transiciones ahora, justamente el electro con los nuevos, la nueva música que está saliendo está como retomando lo de los años 70 y mezclándolo con los sonidos electrónicos, lo cual es muy muy rico, y nosotros estamos igual marchando al mismo ritmo. Y entonces, bueno, pasa también eso en la música. Y mencionabas líricas, bueno, no, ni modo, nosotros tenemos letras que nos influencian de todas partes. A mí influencia mucho Enrique Bunbury y Fito Páez, pero soy el fans número uno de José José aquí en Venezuela, y entonces todas esas pedacitos de ideas y de sarcasmo en las letras, y que las letras sean interesantes, eso nos gusta y lo plasmamos en nuestra música. Claro que sí, e incluso creo esto se puede reflejar un poco al momento de escucharlos, que bueno, esperemos más adelante vamos a poner algo de ustedes, por supuesto, y también en el mismo título de las canciones y en la misma estructura que tiene, e incluso creo que esto también lo rescatas dentro del contexto en el que ustedes están viviendo, y darle este seguimiento para seguir fomentando esa estructura, ¿no? Que de alguna forma pues tener esa visión, porque eso creo es lo interesante de un grupo, ¿no? Cómo en algo que de alguna forma ya está estructurado, ya está hecho, ¿qué le puedes apoyar, qué le puedes aportar, ¿no? A eso que ya está hecho. Y claro, imagínate, de nada sirve, y es un desperdicio que tú vengas y hagas música hoy en día, te influencias por qué sé yo, un par de artistas, y tú haces realmente lo mismo, no tiene ningún mérito, mientras que si le vas dando tu toque personal, se va convirtiendo en una propuesta única en el mundo, y que nadie te tiene como rebatírtela, como arrebatártela también. Entonces eso es lo más interesante de esto. A mí me encanta la música electrónica de toda la vida, y me encanta cuando las baterías suenan así, pero también me gustan las guitarras. Entonces estuvimos pensando en la banda, bueno, pero hagámoslo las dos cosas juntas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué pasaría si lo hacemos? Entonces, ¿cómo sonaría? Y luego lo mismo sucede también en las letras. Entonces, bueno, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro. Busquemos una manera de enganchar a la gente de una manera distinta. Entonces, bueno, eso, todo eso termina convirtiéndose en lo que somos, en Bisonar. Así es. Pero bueno, por acá al parecer nos indican que vamos a ir de nuevo a otro pequeño corte, y enseguida regresamos nuevamente con ustedes. Seguro. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Es la una de la tarde. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Muy bien, pues ahí estamos de regreso con todos ustedes y bueno, comentarles también que se pueden contactar a través de las diferentes plataformas, Twitter, Facebook, en la misma página de La Voladora Radio. Comentarios, sugerencias o quejas, pues son bienvenidas. Todo eso creo que hace falta. Y bueno, también nuevamente adentrándonos a la entrevista, pues ustedes han planeado realizar algún video a partir, digamos, de quizás de un nuevo material. ¿Cómo les gusta a veces a ustedes plantearlo? Digo, ya con el conocimiento que tienen, quizás pensar en un video antes de sacar el material, o primero el material y después el video. En este que es nuestro primer disco, primero, y es lo que suele suceder, sale la música. Y cuando escogimos qué tema es el que queremos promocionar a nivel de un video, la misma música nos va tirando y nos va diciendo más o menos qué podemos hacer en el video. Pero en este caso, escogimos el tema Ventosa, del primer tema del disco en la lista. Y bueno, nada, el video resultó algo bastante plástico, que lo cual nos encanta, juegos de efectos mezclado con lo orgánico. Esperamos que esté listo para el mes que viene. Por supuesto, en lo que esté, lo podrán conseguir en estas redes sociales, ahí en Facebook, en Twitter. Recuerden Bisonar, B grande, Y, S-O-N-A-R, como sea que lo pongan en Google, ahí consiguen las redes. Y entonces, nada, bueno, el video ya hasta ahora, como va quedando, nos está gustando. Y también queremos que el video no sea el clásico video banda tocando y que las cámaras van girando solamente, sino que queremos llevar un poquito de arte de parte del camarógrafo. El camarógrafo tiene juegos de cámaras distintos, entonces luego se viene el diseñador gráfico y tiene unas propuestas un tanto interesantes. De repente ves una escena y estás tocando, pero a full con las luces, y entonces la pantalla se divide y luego estás en la otra mitad tocando en claroscuro. Entonces esas cosas que sean atractivas, vienen ahora con nuestro nuevo video. Claro que sí, y bueno, de ahí nuevamente, pues por una parte creo que el hecho de transmitir es un eje transversal, creo que es algo natural de la propio hombre, ¿no? Plasmar ese tipo de ideas a diferentes niveles, sea literatura, sea video, sea música, y que eso es muy rescatable y que a final de cuentas creo que eso es interesante y eso es lo que ha dejado ese rasgo histórico, ¿no?, dentro de la misma historia de nuestra sociedad. Y por otra parte también creo que el hecho de que ustedes puedan realizarlo y disfrutarlo, me imagino, pero que a la vez también puede ser algo, pues no sé, un poco de nerviosismo, ¿no?, por la creación de este video. O para ustedes no fue tan difícil el poder realizarlo, digo, la afamada de repetir una escena y toda esta parte, ir conociendo el proceso también. Y bueno, también que nos puedas platicar acerca de si tienen un lugar ya establecido para que ustedes puedan ensayar. Bueno, mira, te cuento que con el video, o sea, fue todo lo contrario, fue todo un trabajón, no tienes idea de lo estresante que fue, aparte de que es nuestro primer video, y nada, o sea, el hecho de, nosotros mismos fuimos los propios directores, entonces estuvimos coordinando con los camarógrafos, con la iluminación, con el diseñador gráfico, cómo queríamos las escenas, y entonces ellos trataban de interpretar lo que nosotros queríamos, y bueno, fue todo un trabajo enorme de hormiguita que, bueno, que a la final terminó estresándonos, no fue nada sencillo, porque ahora es que estamos entendiendo de que hay especialistas en cada área, ¿no? Nosotros somos músicos de raíz, de primera mano, entonces no fue nada sencillo, pero sí también tuvo su parte divertida. Exploramos eso que no sabíamos inclusive el lenguaje en lo que fue la realización del video, pero, o sea, a la final nos gustó muchísimo y creo que eso se convierte en una experiencia inolvidable, pues, o sea, poder hablar del video más en el corazón porque tú mismo interviniste en él, que no sé, que el que llega y se para en una sala, bueno, y un director que le dice, hagan esto, hagan lo otro, y listo, chao muchachos, y los vemos dentro de un mes cuando el video esté listo. No pasa aquí, de hecho nosotros estamos metiendo nuestras narices todavía en la edición del video, pero lo cual de antemano te comento que lo estamos disfrutando muchísimo y nos encanta. Claro que sí, porque fíjate, aquí también dentro de esa parte de en la construcción, creo, del conocimiento, está bastante bueno, porque también el hecho de que se dedique, pues, ya sea a escribir, a hacer radio, periodismo, pues esa es una base fundamental, pero de ahí también vas adquiriendo más conocimiento y es el que vas empleando a final de cuentas. Creo que el hecho de que ustedes experimenten, estén, pues, apoyando, ahora sí que ahí metiendo las narices y viendo cómo se hace, creo que eso es súper bueno, ¿no? Porque también el hecho a veces de que se llegue a realizar música y que, bueno, la apreciación que pueda haber hacia esta no siempre puede ser tan fácil, ¿no? Porque igual no faltará quien diga, ay, igual yo lo pude hacer mejor que eso, ¿no? Pero realmente tener el conocimiento de cómo se realiza, creo que eso le va dando el valor real, ¿no? A las cosas, a la misma música y a todo lo que se va realizando, ¿no? No hacer tanto, pues, una como que una crítica por fuera, sino más bien en base, digamos, ya a esta experimentación, pues adquieres otro tipo de valor hacia las cosas. Sí, no, seguro. Es increíble, te das cuenta que cuando te apasionas por algo, la gente se da cuenta de eso. La gente percibe cuando tú estuviste de lleno metido en una idea como la portada del disco, como el video de la banda, y mucho más en las letras de las canciones o en la canción en sí. La gente que hoy en día es mucho más, como te digo, mucho más crítica que lo que era antes. La gente hoy en día sabe de cine, la gente se conoce los nombres de los directores en las películas, y entonces su punto de vista crítico es mucho más refinado, y saben cuando tú metes las manos en los proyectos o no. Y entonces eso nos encanta, que la gente perciba todo eso. Claro que sí, y bueno, también de hecho te hablaba hace un momento, y eso era ahora sí que a colación precisamente de esto, porque el tener un lugar donde ensayar, pues a veces es diferente. Puede ser interactivo, interesante, porque, bueno, no solo son ustedes, sino también hay gente que está alrededor y que es quienes los escuchan, ¿no? A final de cuentas, y que a veces el no poder contar con un estudio donde ensayar o algún lugar, un localito, pues eso a veces también puede conflictuar un poquito, ¿no? Con la gente que los puede escuchar. Seguro, seguro. De hecho, nosotros ensayamos en mi casa, pero tenemos ahí un estudio preparado para tal efecto, pero hace unos meses no estaba acondicionado y entonces todos los vecinos de la cuadra escuchaban el ensayo. Yo me imagino que se sabrán las canciones, las oyarán, me imagino también, pero tratamos de que los ensayos, que pasa un proceso siempre muy íntimo entre la banda, entonces a veces llega gente y escuchan, unos dan buenas ideas, otros no dan buenas ideas. Entonces no todos son los que nosotros permitimos que se acerquen, por lo menos en el ensayo, pero siempre los amigos más cercanos están por aquí con nosotros, ¿verdad? Así es, y bueno, pues es que a final de cuentas forman parte de los primeros fans, ¿no?, que van teniendo toda la gente que pueda ya reconocer su música. Pues bueno, creo que eso es interesante y forma parte de la misma historia de un grupo, porque el mismo hecho de preparar también giras, que bueno, eso igual ahorita lo retomamos, creo que te da pie para seguir nutriendo esa imaginación, esas experiencias, ¿no? Que a veces son difíciles rescatar si no es porque las cuentas en algún lugar, ¿no? Y todo eso que conlleva, que a veces de alguna forma puede quedar plasmado dentro de un disco, de un texto incluso, ¿no? Y que bueno, también para que nos platiques un poquito, ¿qué tan difícil es el hecho de empezar, digamos, de alguna forma como grupo de, ahora sí que de la nada, ¿no? Enfrentarte a esta parte y decir, bueno, yo quiero dedicarme a hacer música, pero que también a veces el contexto en el cual te encuentras no es el más adecuado. En este momento, a veces, y generalmente ha ocurrido que los grupos, aparte de dedicarse a la música, se dedican también a trabajar, ¿no?, para mantener este proyecto. ¿Con ustedes también claro, es el mismo caso? ¿Con ustedes también, digo, ha sido difícil este proceso? Escucho lejos un poco. Bueno, mencionaba que si también para ustedes como grupo ha sido difícil el hecho de seguir y mantener este proyecto. Sí, bueno, te cuento, mira, sí, todos en la banda trabajamos y trabajamos, o sea, obviamente para poder subsistir, pero también para darnos también nuestro lujo, nuestros caprichos en la parte de música, comprar nuestros equipos. Y fíjate, esta parte de esto que tenemos planificado para marzo del año que viene, estar en México, es un sacrificio que hacemos cada uno en la banda, nos ponemos de acuerdo. Entonces no basta en una banda que seas solamente el talento, sino que tienes que ser el gerente de mercadeo, el gerente de recursos humanos, tienes que ser el contralor, tienes que ser todo un empresario, para que veas que tu producto o que tu propuesta funcione y que llegue a la gente lo más lejos posible. Oye, y es que bueno, realmente apostarle, digamos, a este sueño es súper interesante, pero bueno, también conlleva precisamente esos sacrificios, y no solo de los que estamos viendo en el escenario, sino los que están atrás de él también, ¿no? De alguna forma, el hecho y el apoyo a veces también de realizar cierto tipo de alianzas con otras bandas, ¿no?, para que puedan ir jalando un poco a la par, irse apoyando, porque también eso es bastante importante. No sé si también puede ocurrir, al menos con los contactos que ustedes tienen. Sí, sí, sí, nosotros, entre tantas otras bandas, por lo menos aquí en la ciudad, Nos echamos la mano unos con otros, nos prestamos amigos, los técnicos en sonido, los sonidistas, los camarógrafos. Tenemos un amigo que se encarga de,

Muy buena idea, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar el pescadito, pero resulta que el pescadito estaba en la cocinita, y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito, y el ratoncito se espantó mucho y se corrió, y ya no pudo ir por el pescadito. Y entonces el ratoncito vio que el quesito que quería, la lechita y el pescadito, todo estaba en la cocinita y no podía llegar porque el gatito se lo impedía. Y entonces el ratoncito dijo, ¡ya basta! ¡Ya basta! Y agarró una ametralladora y acribilló al gatito y fue a la cocinita y vio que el pescadito, la lechita y el quesito ya se habían echado a perder y ya no se lo podía comer. Entonces regresó a donde estaba el gatito y lo destazó. Y luego hizo un gran asado. Y luego invitó a todos sus amiguitos y amiguitas. Y entonces hicieron una fiesta y se comieron al gatito asado. Y cantaron y bailaron y vivieron muy felices. Y la historia comenzó. Y la historia comenzó. La historia del ratoncito y el gatito. Subcomandante insurgente Marcos. En La Voladora Radio te vamos a dar razones para escuchar efervescencia musical. Es divertido, gracioso, ocurrente, chistoso, entretenido, ameno. Me la paso súper bien. Empieza tus mañanas con ritmo y diversión al son de la música. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz. Estamos de revuelta. Muy bien, pues ya estamos entrando en lo que es la recta final de una emisión más. Bastante a gusto con la entrevista con Bisonar. Y por supuesto también habíamos quedado nuevamente ahí entusiasmados acerca de la plática con lo que es los integrantes y todo lo que conlleva este tipo de relaciones, que a veces no es tan fácil. Y creo que a veces entre son más integrantes también puede ser un poco más difícil la misma convivencia, pero que a final de cuentas también a veces viendo lo malo también se encuentra lo bueno, y que sirve, puede servir como apoyo, porque también cuando alguien anda triste o de esta forma y hay que tocar, pues sobre todo, pues no sé cómo le hacen ustedes, le cuentan un chiste o algo, ¿no? Mira, para empezar, sí, siempre nos ayudamos uno a los otros, en especial, qué sé yo, a nivel económico, pero sí, no todos tenemos a veces el mismo estado de ánimo, pero yo pienso que no hay mejor terapia que cuando se reúne la banda y entonces estamos tocando, nos las pasamos genial. Y obviamente en los shows en vivo nos ha pasado que, bueno, uno que otro de nosotros enfermo o deprimido, mira, cuando estás en vivo te la estás pasando, como dicen ustedes, te la pasas padre. Entonces nos la pasamos genial y dejamos a un lado qué sé yo, los rencillos o otras cosas, y bueno, terminamos dejando que la música nos absorba y nos lleve por esa buena vibra. Así es, y eso es creo que más que perfecto, porque también de alguna forma a veces hace falta salirse un poco de la cotidiana, ¿no? Que es lo que generalmente pues a veces nos agobia y nos alcanza en nuestros diferentes estados de ánimo. Entonces creo que hacer algo que nos gusta y que nos nutre, eso es más que fantástico. Pero bueno, preguntarte también si tienes algo que comentar, digo, que a mí se me haya pasado o cualquier cosa. Mira, realmente, bueno, creo que a gusto, nosotros también aquí con esta entrevista la estamos pasando genial ahí con ustedes, con Radio Voladora. Creo que conversamos de todo, hablamos de la portada del disco, hablamos de las redes sociales, pero nuevamente los invito a todos a que nos visiten por el Twitter, @Bisonar, o en Facebook ponen Bisonar, ahí consiguen la música, los links para que la descarguen gratis. Bisonar se escribe B de ballena, Y, S-O-N-A-R. Y nada, esperamos que ese intercambio, esa interacción entre ustedes y nosotros, además está decir que estamos a la orden aquí. Y bueno, contando los días de ya para estar en marzo por allá en México visitándolos. Y bueno, nada, las fechas para cuando eso se esté ya, digamos, mejor ya planificado, bueno, se enterarán seguro por las redes sociales. Claro que sí, y bueno, nuevamente nosotros por acá reiteramos agradecer el esfuerzo que realizan para contactarse con nosotros, que se puedan llevar una buena impresión de estas sus tierras, y que bueno, ya para ir finalizando, de igual forma, pues que nos pudieras presentar la canción de Ventosas, cómo surge. Aló, bueno, te cuento, casi no escucho. Ah, que para que puedas presentar la canción de Ventosas. Okay. Que bueno, prácticamente bueno, con esta ya estaríamos Ventosas, cerrando. Eso, Ventosas es nuestro sencillo, nuestro segundo sencillo promocional. Nada, es una canción donde, sépanlo de una vez, chicas, las mujeres hacen el papel de las villanas en la película. Entonces, básicamente nuestras letras son así. Nos cuesta muchísimo escribir cosas románticas, así que lamentamos al que un tanto cursi, pero a quien le encanta ver a las chicas haciendo papel de malas en la película, les va a encantar este tema. Bueno, pues perfecto, con eso pues nuevamente te agradecemos a los compas de La Voladora Radio, como les Avero, a Chío, un saludo para Florecita Roquera y todos aquellos que nos escuchan. Y pues bueno, si no hay más, esto ha sido todo por nuestra parte, y nuevamente agradecerte y pues a escuchar el tema. Más bien, gracias a ustedes, Alfredo, gracias a La Voladora, y bueno, nada, un abrazo enorme de aquí de Venezuela. We'll be right back.